Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Romina te habla. Hola, buenas tardes, Romina. Un gusto hablar contigo. Igual. Sí, hoy a la mañana hicimos la primera presentación para satisfacer las inquietudes de una importante cantidad de deportistas, digamos así, para la invitación a la conmemoración del día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre el río Atuel. Esa fecha es el 21 de octubre de todos los años y esa fecha recuerda que en ese día de 1909 el presidente de la nación declara o firma la mensura habilitando a la colonia de riego o la colonia agrícola Butaló, que iba a ser destinada a riego de una 9.700 hectáreas con agua del río Atuel. En esa oportunidad la Pampa era un territorio nacional, por lo tanto dependía directamente de todas las medidas administrativas. Y bueno, desde esa época, que fue la primera el primer emprendimiento del riego en la provincia de La Pampa y regado con el río Atuel, luego fue alterado totalmente por los tapones que Mendoza hizo sobre el río Atuel. Bueno, esa conmemoración es la que vamos a celebrar el día. No lo vamos a poder hacer el 21 exactamente porque es jueves, pero sí la vamos a hacer el 23 de octubre, sábado 23 de octubre, en un evento que va a incluir marcha o carrera o caminata y mountain bike en distintas distancias y modalidades. Pero lo importante, como lo decía hoy el subsecretario de Deporte, es que en ese día nos vamos a juntar para justamente reafirmar los derechos pampeanos sobre el río Atuel. No se va a ganar. Con una connotación altamente cara a los sentimientos y a los intereses pampeanos, como es defender nuestros derechos sobre el río Atuel y sobre el agua en La Pampa, digamos. Más allá de las ganas de ganar que pueda tener cada deportista, cada competidor, ocasión, el motivo es otro. Sí. Pero, no obstante, como nosotros siempre promovemos, desde la Secretaría, desde el Gobierno, promovemos siempre la participación y la expresión de lucha de todos los sectores y cada uno en sus formas de participar y de actuar, ¿no es cierto? Es decir, seguro. La actividad artística por un lado, la actividad deportiva con otro y así ir mostrando la presencia de La Pampa, de la población de La Pampa en la conmemoración o celebración de este día tan caro a los intereses de La Pampa, porque fue el inicio de un emprendimiento productivo en la provincia de La Pampa con el río Atuel, una zona de riego que después fue totalmente afectada y no quiero decir la palabra, pero abortada por los cortes del agua que han condenado ahora a un daño ambiental enorme en toda la provincia. Así que también tenemos algo para celebrar, usando bien el término, en el sentido de que esta lucha ha permitido algunos logros institucionales y políticos y jurídicos, en el que la Corte ha considerado siempre la, como podemos decir, en criollo la razón a la Pampa en los planteos que ha hecho, ya que nunca ha rechazado ninguno de los de nuestros argumentos ni planteos, y sí ha lo que sí no ha hecho Mendoza es cumplir nunca un fallo. A eso iba. Recientemente la Corte falló que el caudal del río tiene que ser de 3.2 metros cúbicos y esto sí. No se está cumpliendo. No. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿De qué manera se vuelve a actuar para que se haga efectivo el cumplimiento de ese caudal? Bueno, ahora está con todas las actuaciones en la Corte. Y por lo tanto, como la Corte no le pone ningún plazo ni ninguna perentoriedad a cada uno de los fallos que emite, bueno, estará ahí hasta que digan un día. Para colmo, hoy están en la Corte pensando en otras cosas, ¿no? y las prioridades, bueno, son otras, lo que para nosotros es nuestra, urgente. Nuestra tarea y nuestra misión es continuar esto con todas las fuerzas que tengamos. Y con todo lo que justamente generan este tipo de actividades donde nos juntamos los pampeanos para reafirmar nuestros derechos, ¿no? Hace unos días nada más hacíamos una entrevista con una de las integrantes de la Asamblea por los Ríos, y ella mostraba un fuerte descontento con la foto de todos los candidatos de Juntos por el Cambio y Cornejo y el Atuel. Ella demostraba un fuerte descontento y yo también. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Cómo recibió la foto? ¿Qué generó esa foto? Y me parece totalmente, ¿cómo podemos decir? Una afrenta a toda la lucha que vienen haciendo los pampeanos para sacarse una foto con justamente el personero actual más siniestro que tenemos en contra de los recursos hídricos pampeanos. Con Cornejo tuvimos actuaciones en la Corte previas de la CIAI por el juicio, donde fue patéticamente agresivo y despectivo con todas las posiciones de la Pampa. Y también ni qué hablar con el tema de Portezuelo del Viento, en el que avasallando todas las los derechos y los recursos que la Pampa había puesto, pretende avanzar con ese emprendimiento que no tiene sustento ambiental, ni hidroenergético, ni ningún sustento de nada. Entonces, con un personero de esas características política y de rango nacional, no puedo más que lamentar que los propuestos políticos de la oposición se saquen una foto con él. La verdad que no sé cómo calificarlo, pero me parece que es una demostración, por un lado, de que no tienen en cuenta los derechos que tenemos sobre las obras o sobre el agua en la Pampa, sino que tampoco pareciera que les interesa en función de sacarse una foto con alguien tan adverso a nuestros intereses, ¿no? Bien, Néstor, la inscripción, volviendo al tema de la correcaminata, la inscripción se va a poder realizar por mail, ¿verdad? Y va a ser gratuita. Sí, la inscripción es gratuita y además se van a facilitar medios de transporte para que pueda participar toda la gente, además de la repercusión que ya tiene en toda la zona de nuestro oeste y de la alegría que la gente tiene de aquella zona de recibir a todo el pueblo de La Pampa luchando por su situación, ¿no? Sí, la situación de los habitantes de Algarrobo del Águila y del oeste pampeano, y la situación de todos los pampeanos, porque todos nos vemos afectados de alguna manera. Juntándonos en este evento y mostrando que estamos unidos y sin fisura, aunque algunos se saquen esa foto, en la defensa de nuestros recursos hídricos, ¿no? Perfecto. Néstor, te agradecemos mucho la amabilidad de habernos dado esta nota y tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un saludo, Romina.